le canto a los bravos, mi guaguancó. Que los pelos bravos, con Doña Echavarría, él me invitó. Que los pelos bravos, este negro es bravo, lo digo yo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Si tiene dinero, tiene los amigos. Si no tiene nada, nadie anda contigo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Yo canto guaracha, bolero, el guaguancó. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Caballero le canto, lo bravo soy yo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Doña Echavarría, él me invitó. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Me llevó el lunes social y que bravo era yo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Por eso soy bravo y bravo seré. Cantando la salsa, a mí moriré. El guaguancó de los bravos lo canto yo. El bravo caballero, bravo soy yo. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Oye, yo canto el tremendo guaracha y guaguancó. El guaguancó de los bravos lo canto yo. Bravo soy yo, te canto guaracha, bolero, merengue y guaguancó.